el 80% de la gente está debajo de la mínima o está en la mínima, obviamente el número más importante o el ahorro más importante, ahorro entre comillas, que quiere hacer el gobierno, lo busca hacerlo ahí porque ahí es donde puede sacar más plata. Y en definitiva, los que van perdiendo siempre son los que menos tienen. Esto es histórico en cualquier régimen neoliberal. Y yo siempre digo, yo viví cuatro procesos de estos y en los cuatro procesos del camino fue idéntico, ¿no? Tanto en la época de Onganía, como en la época de la dictadura, como en la época de Menem y ahora con Macri, el camino ha sido el mismo. Siempre sacarle a los que menos tienen, decir que son es una dádiva que tengan un plan de inclusión jubilatoria, decir que el sistema no es insustentable y por el otro lado le bajan las contribuciones patronales a los empleadores. Es decir, es todo una mezcla para con un único objetivo, sacarle a los que menos tienen y transferirlo a los que más tienen con el objeto de acumular dinero para el pago de los intereses de la deuda.